hablando sobre este acuerdo del FMI, qué pasa, qué no pasa, un poco tratando de entender por dónde va, más allá de los dobles discursos, ¿no?, que escuchamos. Después, bueno, como cada miércoles tenemos la columna de la FISIP, vamos a estar en comunicación con Jorge Adaro. A Jorge Adaro también lo vamos a tener, pero para hablar del tema de los barbijos en las escuelas, ¿no? Esto de que se cerraría un ciclo de niños usando barbijos en las escuelas, pero esto genera polémica, ¿no? Porque justo a un mes de terminar, ¿qué sentido tiene, no? No es la primera polémica que hay en la ciudad de Buenos Aires y su política educativa en tanto en clave pandémica, si se quiere, ¿no? De hecho, fue una de las primeras ahí que entró en la discusión al respecto si había que volver, si no. En definitiva, después todo terminó acoplándose. Y mientras la cosa va bien, parece que está todo bien. Es medio una boluda lo que estoy diciendo. Pero digo, lo menciono tomando el caso de Alemania o de lo que está viviendo Europa ahora, por ejemplo, ¿no? Donde hay un rebrote bien fuerte. Bueno, hay otras características, es cierto, es otra variable del virus. Tienen una población del 30% en Europa que no se quiere vacunar, que ha decidido no vacunarse. Empiezan a vencer el efecto de las vacunas, es distinto en función de la variable que está más predominante, que es la Delta, ya empieza el invierno, es distinto. Claro. Sin embargo, lo que es una señal de alerta, insisto, es esta idea de que la pandemia se terminó y que me parece que hay que estar atento. Pero por eso digo, mientras las cosas van todo bien, viste, abrir no hay problema. La situación es, básicamente, insisto, por ejemplo, el caso paradigmático de Alemania, ¿no? Que tuvieron un verano donde parecía que estaba todo liberado, los números le daban, como dice la Reta, nos daban los números, liberaron todo y generó un descalabro que ahora, si bien no están avanzando en cuarentenas estrictas, sí, por ejemplo, toda la población que no está vacunada tiene restringida su vida social. No tiene acceso a la vida social, tiene prohibido. Y esto va a generar también quilombos políticos, para decirlo mal y pronto. Más allá de que hoy, en las últimas 24 horas tuvieron más de 50.000 contagios los alemanes. Esta es la proporción de lo que sucede. Y tomo a Alemania como un ejemplo. Para estar atento, ¿eh? No quiero traer mal augurios. Pero ojo con esta sensación que tenemos ahora. De tranquilidad respecto a la pandemia, porque el mundo nos da muestra de que se puede revertir rápidamente. Así es. Bueno, antes había mencionado la columna del FISIP y tuve ahí una confusión, en realidad porque también vamos a estar hablando con un docente que nos va con Manuel Gutiérrez, concretamente dirigente gremial, también colaborador de la FISIP, que va a estar haciendo un análisis del escenario político después de las elecciones. Hoy, día de la militancia, 17 de noviembre, hay que decirlo, día de la lealtad, también algunos lo promulgan así, una manifestación importante. Otro día de la... Sí. Segundo sí, día sí. Segunda lealtad. Sí, viste cómo son los periodistas. Como son los periodistas, 17 de noviembre. Y bueno, pero son los dos 17, y bueno... uno para la lealtad, otro para la militancia, se conmemora el regreso, el primer regreso efectivo de Perón al país. Exactamente. La fotito clásica que se ve y que se divulga rápidamente, de Rucci con el paraguas, de Abal Medina atrás con tono reflexivo, con cara reflexiva, Perón saludando. Los 72 días en Gaspar Campos, ¿no? El armado de lo que fue el Frejuli, que después derivaría en la candidatura de Cámpora, la frase Cámpora al gobierno, Perón al poder, que acuñó la juventud peronista. Todo eso se conmemoran las organizaciones y las peronistas, y en esta oportunidad con una movilización masiva que protagonizan la CGT, movimientos sociales y partidos políticos del Frente de Todo, insisto, cuyo único orador va a ser Alberto Fernández. Ahí donde aparece claramente el tono de apoyo y de respaldo, y hasta de relanzamiento, me animaría a decir, del gobierno de la gestión Alberto Fernández después de este derrota o empate, quizás en el mejor de los casos, para ponerle un poco más de reflexión en todo caso a lo que fue el resultado final de las elecciones, insisto, ¿no? En el marco de una jornada que va a ser movidita en el centro porteño. Veremos ahí, Manuel, cómo analiza desde la mirada de los trabajadores esto que dejó las PASO. Perdón, las PASO no, las elecciones, la legislativa de medio término. Las propias. Bueno, y también hay un tema que ya desde hace un tiempo queríamos analizar, que es la gran renuncia en Estados Unidos, ¿no? Esto que, ¿no? ¿Sí o no? No, sí, no, lo vamos a dejar pendiente eso, si te parece. Okay. Lo vamos a tomar en otro momento. Porque venimos tras ese análisis porque, bueno, nos interesa. Lo teníamos ahí a Danny Shaw, profesor universitario de Estados Unidos, que iba que nos iba a traer un panorama. Lo vamos a postergar porque se nos fue, está de viaje, se está viajando, así que no lo vamos a poder conectar hoy. Pero claro, te prometo, Miriam, quizás mañana o el viernes podamos retomar. A propósito de estos que mencionabas y que el fin de semana a mí, yo vi la noticia y me sorprendió, ¿no? Y un poco la idea era contrastar efectivamente qué real había de esto, en esta idea de del título de diario que decía que había renuncias masivas en los Estados Unidos, ¿no? Los trabajadores masivamente renunciando a sus trabajos por las pésimas condiciones laborales que ofrece, diciendo, no, la verdad, porque por esta plata ni te trabajo, le dicen, digamos. Y ese era un poco el título. A raíz de eso, en todo caso, que nos llamó la atención y que dijimos, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Llamémoslo a Danny Young. Lo vamos a retomar igualmente. Así es. Perdón, entonces, el tema que sí tenemos confirmado para hoy, un poco dando seguimiento a un tema que siempre está presente en este programa, que es el daño ambiental causado de enfermedades causadas por el glifosato en la población infantil. Así que vamos a estar hablando con un integrante de la UTT sobre este daño, ¿no? Que no es de ahora, que tiene muchísimos años y que cada vez más se ve en la población infantil. En el marco de esta actividad que se va a realizar junto con profesionales de la salud del Hospital Garrahan, haciendo justamente hincapié en las infancias fumigadas. Terrible que podamos titularlo de esta manera, pero real. En este país tenemos ya infancias fumigadas, digamos, ¿no? Cuando hablamos de todas las escuelas víctimas de la fumigación indiscriminada y con productos altamente tóxicos, bueno, a eso nos referimos, ¿no? Estamos hablando justamente no solo de pueblos, sino particularmente de infancias fumigadas y en los efectos que genera eso también en un organismo en formación, como el de los niños, de las niñas. De ahí un poco esta iniciativa que se va a estar realizando hoy en el Hospital Garrahan para darle visibilidad a este problema de salud cada vez más grande. Y como cada miércoles, estaremos con la presencia hacia el fin del programa del nuestro Cabo Cortázar y su poesía. Y veremos por dónde anda, ¿no? ¿En qué destino le depara a este Cabo Cortázar? Que ahora inaugura nueva brigada, ¿no? Esta brigada Tupac, asumiendo claramente su distanciamiento con la brigada Bernie. Vamos a ver en todo caso qué testimonio nos trae y de qué latitud de nuestro país. Bueno, todo esto y mucho más, pero si te parece ahora abrimos como siempre lo hacemos musicalmente este programa para ponerle un poco de ánimo a este día miércoles 17 de noviembre. Sky Bellinson, Oda a la Sin Nombre. detrás. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el ruido político de las últimas 24 horas, arrancando con el regreso del ecuatoriano más famoso de la farándula política local. Lo teníamos un poco desaparecido, hace rato que no nos regalaba ninguna de sus precisiones y análisis políticos. Se dio la oportunidad con estas elecciones legislativas y no la perdió. Me refiero al asesor del expresidente Mauricio Macri, Durán Barba. Que se volvió, ¿no? Ecuador en un momento. Sí, justamente. Sí, ahora no sé por dónde andará, no está acá en el país, eso seguro, pero sí habla del país y lo hace de esta manera. No tiene sentido. Yo no he visto nunca a un partido que invite a celebrar el triunfo porque perdió con menos. Claro. Es algo que yo tengo un defecto, y es que originalmente estudié filosofía escolástica y la lógica es lo que me guía en mi cabeza. Claro, obvio. Y si perdí, no gané. Si quiero dialogar con usted, no le insulto. Hay que tener una coherencia lógica básica en todo. Y creo que es lo más grave que le ocurre al gobierno. Como dicen en términos futbolísticos, paren un rato el balón y piensen qué quieren. Claro. ¿Quieren el diálogo con el fondo? Bueno, actúen de manera que sea coherente con eso. Porque tampoco usted puede, en un mundo tan interconectado como este, en que todas las cosas se saben a los 10 segundos, no puede ser solidario con la dictadura militar nicaragüense, con la dictadura militar venezolana, y tener un buen diálogo con la Unión Europea, que ha enjuiciado a los dictadores de esos países ante el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Bueno, y a pesar de la incomprensión de Durán Barba del fenómeno político argentino y local, la verdad que sucede. Epur se mueve, decía Galileo Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve. Y bueno, es así, Durán, ¿qué le vas a hacer? Entiendo que te escape tu lógica escolástica, pero es así, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, no te lo tomes tan a pecho, porque te va a hacer mal. Te va a hacer mal, deja que festejen, digamos, ¿cuál es el problema? Apoyan a dictadores y después quieren tener acuerdos con la Unión Europea, y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Putean al fondo y después pagan la deuda, bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver otra mirada, en todo caso la de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, que acá sí, digo, y quizás para ayudarlo a Durán a entender, digamos, se lo voy a poner en términos futbolísticos, ya que también usó una metáfora futbolística, digo, vos venís perdiendo 3-0, y en el último minuto empatás 3-3, y lo festejás como una victoria, ganaste, no, jugaste para el ojete, perdón, empataste el último minuto, de pedo, con un gol de penal regalado, y lo festejás. Bueno, algo así es lo que entiende Axel Kicillof, que pasó en la provincia de Buenos Aires. A partir de las PASO, ya sea por la mejora de la condición sanitaria, también por cambios que implementamos en los gobiernos, medidas que fuimos tomando, que tienen que ver con la recuperación post-PASO y con la forma en que se desarrolla, sintonizamos mejor con una parte del electorado y eso se vio en las urnas. Simplemente eso, uh-huh. Digamos, lo que nos marca que tomamos una dirección en la pospandemia que tiene toda la significación, yo hablo de 6 años de crisis, no de la pandemia sola, que ahora tenemos que recuperar, y bueno, lo que quiere decir es que tenemos que profundizar y continuar por ese camino y acelerar también porque quedan 2 años de gestión, uh-huh. De un periodo de 4, 2 fueron pandemia y quedan 2 años de gestión aproximadamente. Quedan 2 años de gestión y sobre estos 2 años que queda, también otro que empieza a analizar la situación más mirando hacia adentro que hacia el escenario político general es Juntos por el Cambio. Uno de sus voceros, entre comillas voceros en todo caso, fuertemente vinculado a Mauricio Macri, es Rogelio Frigerio, que en el día de ayer se refirió un poco a esta situación interna, las referencias dentro del frente, los posibles candidatos, y trajo un poco de tranquilidad, o por lo menos eso es lo que quiere llegar a demostrar, da la sensación el macrismo. Bueno, manejemos las expectativas, tranquilicemos las cosas, pongamos un paño frío, priorizemos la unidad, que no se desbande ninguno, después veremos quién va a ser el candidato Mauricio Macri. ¿No? Porque básicamente eso es lo que quieren, digamos, ¿no? Pero, en todo caso, dilatemos esa discusión, que no sea un quilombo ahora, que no nos desmembre antes de llegar a las elecciones. Y no hay un liderazgo definido en la oposición y no lo va a ver hasta las PASO del 2023, donde se defina quién va a ser el que lidere y el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Me parece que está bien que así sea, ¿no? Creo que hoy hay una conducción colegiada, probablemente esa conducción también haya que revisarla después de esta elección, pero no hace falta anticipar los tiempos. Yo creo que para el 23 falta mucho y que recién en las PASO de ese año vamos a definir un liderazgo, y que no hay que ser ansioso en este sentido. No es lo más importante hoy plantear quién es el líder o quién es el que va finalmente a ser el candidato a presidente. Me parece que no es lo que la gente está esperando de la oposición. Lo que la gente está esperando de la clase dirigente, de los políticos en general, es que nos ocupemos de los problemas que le quitan el sueño a los argentinos, cosa que hace rato no pasa, ¿no? Porque los temas que se discuten en la política no son los temas que tienen que ver con las preocupaciones de la gente, cómo llegar a fin de mes, cómo conseguir un trabajo, la educación, la seguridad, la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Esos son los temas que, por lo menos, que yo escuché permanentemente en la campaña en Entre Ríos, y son temas bastante poco escuchados a la hora del debate político, mucho más en el Congreso, ¿no? que también es un lugar donde hay que empezar a cambiar precisamente las temáticas del debate. Miradas, miradas que nos van entregando los diferentes referentes políticos sobre no solo lo que sucedió el domingo, sino lo que nos deparan en los próximos 2 años. De alguna manera, Frigerio lo que adelanta es que nos vamos a empezar a sacar los ojos. Entonces, previendo eso, bajemos las expectativas. Mejor hablemos de lo que necesita la gente. Que es una buena manera elegante de sacarse un quilombo de encima, ¿no? A mí lo que me quita el sueño, debo decir, es los políticos pensando en lo que me quita el sueño, digamos. Justamente eso, porque generalmente termina mal. A mí me da acidez escuchar a este señor hablar así, pero bueno. Tipo responsable, ¿no? Desastre económico. Sí, absolutamente. Gran operador del macrismo ahí como ministro de Interior de Mauricio Macri, en lo que fue también todos los consensos necesarios para el avance de esa política económica nefasta que llevó adelante ese gobierno. En y lo digo esto. No le importaba tanto, ¿no? Digo esto porque también para ponderar, para poner sobre arriba de la mesa y no olvidar que todas las políticas que llevó adelante el macrismo también se hizo con consenso de muchos gobernadores, incluso algunos que no se identificaban tanto con ese oficialismo. Digo esto, digamos, ¿no? Hay un cuerpo político que también respaldó muchas de las iniciativas dentro del Congreso, en los ejecutivos provinciales y en distintos ámbitos de nuestra política. Digo, no era solo el macrismo que llevó adelante esta política económica, insisto, desastrosa. El ejemplo más cabal de eso fue ese crédito millonario histórico y brutal que adquirimos con el Fondo Monetario Internacional para financiar la fuga de capitales, y ya ni siquiera lo digo yo o lo dice la oposición, ya lo dice el mismo Mauricio Macri, así que digo, lo podemos decir tajantemente porque así lo expresó el mismo expresidente. Cerramos con dos testimonios, digo, uno, Martín Guzmán, que en el día de ayer hizo sintonía fina con el jefe de gabinete, tuvieron una reunión y después de la reunión comentó esto. Estuvimos trabajando en cuestiones de la gestión en lo que es esta nueva etapa luego de las elecciones, coordinando cuestiones que tienen que ver con la inversión en capital que hace el Estado, en un contexto en el cual hemos redefinido cuál es la visión del Estado desde lo que fue el presupuesto 2021 y seguir trabajando en esa línea para el próximo año y también para el año 2023. Para construir una ventaja comparativa en aquello que nos da más capacidad de creación de riqueza, más capacidad de desarrollo, hay que seguir invirtiendo, privilegiando la inversión en la obra pública, en la educación, en la salud, en el desarrollo científico y tecnológico. Y eso es lo que continuaremos haciendo. En un momento el tono de Guzmán, debo confesar que daba cierta tranquilidad, ¿no? Porque lo escuchaba siempre pausado, así, cuasi reflexivo. No sé si es reflexivo el tono en sí, pero tiene una tranquilidad, una parsimonia en su hablar, digamos que no tiene esos abruptos. Queda tranquilidad. Por otros momentos me irrita profundamente, digamos. También tengo esa ambivalencia, debo confesarlo. Cerramos este bloque de ruido político con esto que mencionabas hace un ratito, Miriam, la decisión en el gobierno de la ciudad, que anunció el mismo jefe de gabinete de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de desestimar el uso de barbijos en las primarias de la ciudad de Buenos Aires en los primeros 3 años. El primero, segundo y tercer grado, en todo caso, de la primaria, va a estar permitido quitarse los barbijos, y de esta manera lo justificaba. Estos datos, la evidencia, nos muestran que podemos dar un paso más, que es fundamental para el aprendizaje de los chicos. A partir de hoy ya no es obligatorio el uso del tapabocas para los que están en jardín y en el primer ciclo de primaria, o sea, primero, segundo y tercer grado. Para los chicos son las edades en las que empiezan los que aprenden a leer, a escribir. Y después de hablarlo mucho esto con nuestro equipo,

del gobierno en relación al uso de barbijos en las escuelas? Mira, a ver, no sé, pasan como dos cosas distintas. Por un lado, como que ya las, digamos, los anuncios que hace el gobierno son tomados de manera muy relativa. Es decir, venimos de un año y medio, donde todos los anuncios vinculados a la educación, a la pandemia, tuvieron una lógica que pasaba más por una cuestión, digamos, de campaña electoral, que por una verdadera preocupación por ir mejorando las condiciones para los pibes, pibas y trabajadores. Entonces, este anuncio también es tomado de manera relativa, y por otro lado, con un anuncio que no compartimos la gran mayoría, porque una pregunta que surge inmediatamente es, ¿hay que hacer esto a un mes de la finalización de las clases? ¿No podría haberse, digamos, esperado para consolidar en todo caso una situación de mayor normalidad y con los chicos y chicas todos vacunados, cosa que hoy no es la situación? Entonces, hay una mejor situación, no hay dudas de esto, pero volvemos a insistir, ¿no? ¿Qué necesidad de precipitarse con este tipo de medidas? Salvo que nuevamente sea una medida o un anuncio que esté mirando para otro lado y no al interior, digamos, del sistema educativo. Claro. Jorge, ¿qué tal? Fernando Toco te saluda. Sí, te escucho y resulta lógico, a pesar de que cuando escuchábamos el anuncio del jefe de gobierno, justificando la medida en estas dificultades de aprendizaje, de alfabetización de este ciclo inicial, uno también le preocupaba, ¿no? Tenía sentido. ¿Qué está pasando en ese sentido en las aulas, digamos? ¿Es tan real esto, estas dificultades? ¿O también tiene que ver en todo caso con una lectura que pretende de alguna manera limpiar o hacer más simpática una decisión más política que pedagógica? Mira, yo la verdad que a este gobierno y a Acuña en particular no les creo nada cuando plantean algunas cuestiones que en apariencia tengan que ver con preocupaciones por la educación de los pibes, ¿sí? Entonces, efectivamente, digamos, es un año complejo, es un año donde, a ver, yo como maestro me tengo que poner el barbijo y la verdad que no es la situación más cómoda, ¿sí? Ahora, concluir que esto es un problema para la alfabetización, y viste, es muy discutible. Primero, a ver, ¿dónde nos ubicamos? En realidad, la medida tendría que tener un alto grado de componente vinculado a lo sanitario, ¿sí? Es decir, vos no podés decir, saco los barbijos porque hay dificultades en la alfabetización, si eso puede traer un riesgo de carácter vinculado a la salud, ¿sí? Entonces, hay otras cosas que, a ver, no es determinante esto en el proceso de alfabetización, más allá que implique algún contratiempo. Insisto, estamos a un mes, es decir, no es ahora el momento de plantearse los problemas, si ocurrieron o no en la alfabetización, porque ya no hay tiempo de recuperar eso, por un lado, ¿sí? Por otro lado, mirá, en la ciudad de Buenos Aires seguimos teniendo otros problemas u otros elementos, digamos, que están vinculados a la falta de alfabetización, que es, por ejemplo, ¿sí?, la falta de vacantes para los pibes y pibas. Cuando vos no tenés vacantes en la educación inicial, donde se empieza un proceso de alfabetización con los pibes y pibas, ¿sí? Bueno, ahí tenés un problema mucho más estructural y mucho más profundo. Hoy leía yo a la mañana declaraciones, mira, en el portal de TN, es decir, un portal que no puede asociarse ni a las posiciones ideológicas del sindicato EMIS, y sí asociarse a, digamos, al acompañamiento de las políticas oficialistas en la ciudad, y lo que había era una suma de declaraciones de infectólogos y profesionales probados, digamos, en estos temas, que decían, no está bien lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, insisto con esto, el problema hoy, ¿qué sería? ¿Pedagógico o un problema sanitario? Buena pregunta. Sí, en algunos lugares existían estos barbijos transparentes donde quizás ahí daba como otra opción de ver el rostro y de ver cómo se verbaliza. Digo, como que si realmente fuera solamente una cuestión sanitaria, había todavía opciones, ¿no?, para explorar. Y bueno, claramente parece que no, que es claramente una decisión más política, ¿no? Absolutamente. A ver, quiero que recordemos algo que por ahí no es, nosotros lo tenemos presente porque estamos en la escuela. Cuando se vuelve a una presencialidad que nosotros criticamos mucho en su momento, a los pocos, pero a las pocas semanas, anuncia Acuña que podía no usarse el barbijo, ¿sí?, en determinados momentos de la actividad escolar. Esto hace unos meses. Es decir, ¿esto qué prueba para nosotros? Que el componente fundamental es de carácter político y está lejos, ¿sí?, de ser medidas que sean la conclusión, ¿sí?, de cuestiones más vinculadas a lo sanitario o a lo estrictamente pedagógico. Ni una cosa ni la otra, son anuncios que tienen eso, una mirada más de carácter político y nada, es esto. Nosotros, digo, entendemos lo que te decía, que falta menos de un mes para que terminen las clases. En las declaraciones de especialistas que eran del MUNIR, del CONICET, planteaban que inclusive la franja etaria de 3 a 11 años está el 50% anotada para la vacunación. Esto significa que es una medida que tampoco se está tomando con todos los pibes y pibas vacunados, que sería otro escenario, por supuesto, ¿no? Claro. Pero además quiero agregar que las experiencias, fundamentalmente en Europa, digamos que por cuestiones de estaciones nos lleva a alguna ventaja que podemos mirar, y la verdad que no ha sido muy efectivo que digamos. Por lo tanto, nuevamente asumen el riesgo, ¿sí?, de tomar medidas que pueden tener un impacto negativo no en los funcionarios, sino en los actores que participamos de la vida escolar. Así es. Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, quedamos en contacto. Muy bien, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Que tengan buen día. Baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Me pongo los tacos altos y rajo pa'l cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando la moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y ya estamos en comunicación con la diputada nacional integrante de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Mónica Schottlauer, para hablar un poco al respecto de esta iniciativa que presentó el gobierno el domingo pasado y que tiene que ver con un programa económico plurianual. Se trata en todo caso de pautas de consenso, dijo el presidente, respecto a avalar, o que le permitan en todo caso avanzar en este acuerdo, esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero no quedó muy claro en sí en qué consiste este proyecto de ley que debe pasar por el Congreso. Es por eso que nos pusimos en contacto con Mónica, a quien le damos la bienvenida. Gracias por la comunicación. Primero, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Al contrario, gracias a vos, porque quizás nos podés ayudar a desandar un poco esto de este plan plurianual, este programa plurianual, que no nos quedó muy claro qué significa y qué es lo que está pidiendo el presidente que el Congreso debata. Mira, es algo que excede y es muchísimo superior a lo que ellos habían presentado hasta ahora, el presupuesto para el año 22, que es lo que se presenta normalmente y se vota para fines de diciembre, ¿no? Que nosotros habíamos denunciado desde el Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, que bueno, que y lo dijimos también ahora para cuando fue la finalización de las votaciones, que era un ajuste, que era un plan de ajustes, ¿no? Porque achican todos los presupuestos, aumentan las tarifas. Lo que él quiere ahora, y que es un preacuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, ese preacuerdo establece un plan de recortes y de ajuste de acá hasta el año 2025 para llegar a un superávit fiscal en el 2025. Todo, esos son los términos en los que les dicen ellos. Los términos en que nosotros lo vamos a padecer y sufrir es recortes permanentes de los presupuestos monitoreados y, por supuesto, exigidos por el Fondo Monetario Internacional. El primero que quieren es llegar este año a que se reduzca lo que ellos llaman déficit fiscal en un punto y medio de lo que tenemos, y eso significa menos plata para jubilados, menos plata para de educación, menos plata para salud pública, menos plata para niñez, menos plata para todo lo que son las partidas presupuestarias. Establece un ajuste de un aumento de tarifas entre un 30 y un 40%, porque al achicar también los subsidios a las multinacionales que tienen hoy en día el control de los servicios de luz, gas, etcétera, ellas que van a hacer, te lo van a pasar directamente al usuario. Entonces el usuario va a tener su tarifa aumentada entre un 30 y un 40% en los próximos años, y este plan feroz que viene ahora es repetirlo de acá hasta el 25. Así que desde ese punto, ellos aquí lo que quieren, un consenso en el marco del Congreso de que estemos de acuerdo con estos planes de ajuste, porque dicen es la única manera de sacar la economía adelante. Por supuesto, el gobierno tiene un discurso muy perverso y tramposo, que nosotros este preacuerdo no lo vamos a aceptar si no es con ¿cómo se dice? Con solidaridad social, inclusión, justicia social, etcétera. Y la verdad que es una mentira absoluta, porque este mismo acuerdo es el que le hicieron a Ecuador, Grecia, en todos los países del Fondo Monetario tienen la misma receta: sacarle plata a la gente para recaudar más dólares ellos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya dijimos claramente no vamos a ser parte de un consenso que siga juntando a nosotros para que sigan ganando los empresarios. Y además, dentro del acuerdo, por supuesto, está que se firmen casi 35 pactos de multinacionales que vienen a sacar más recursos naturales nuestros y seguir destruyendo la naturaleza, el medio ambiente y eso, ¿no? Que es la otra parte que tienen todos los acuerdos con el fondo. Pero el impacto directo sobre el movimiento de masas va a ser recortes por todos lados. Esto pasó más o menos, el último que hizo el Fondo Monetario que tengamos fue el de Ecuador. ¿Te acordás poco antes de la pandemia que hubo un levantamiento en Ecuador gigante por una serie de medidas? Bueno, esto es lo mismo, digamos. Es un ajuste de esas magnitudes, pero de acá hasta el año 25. Ajuste, ajuste, ajuste todos los años monitoreado por el Fondo Monetario. Y todo este ajuste, ¿cuál es el objetivo? Pagar una deuda que no es nuestra, que no es de todos los argentinos, que es de los empresarios. Y va a tener un impacto directo, porque ellos tienen que juntar ahora 1.900 millones de dólares ahora y tienen que juntar 4.000 pagar en marzo. Entonces quiere decir que rápidamente hay que sacar de las partidas de todos los derechos que tiene que garantizar el Estado, plata para pagarle a ellos, para pagar una deuda que, repito, es una estafa que hicieron los empresarios. Como la quiso Macri en su gobierno, que fue ir a pedir 45.000 millones de dólares, se lo dividió entre empresarios, se lo llevaron y nosotros tenemos que pagarlo. Bueno, además está una deuda anterior, que es la que tenemos desde la época de la dictadura, que todos los gobiernos fueron engordando. Pero es plata que se guardaron los empresarios, ¿no? Que la tenemos nosotros, ¿no? Que la vimos en alguna obra, en algún plan de vivienda, ¿no? Porque se los terminamos pagando nosotros. Está, bueno, alguna ruta, no la ven ni en los trenes ni en nada. Mónica, y hoy se dio a conocer también la noticia que el presidente había extendido las sesiones ordinarias en el Congreso hasta el 31 de diciembre. ¿Está en agenda ya el tratamiento, sea en comisión, sea en recinto, de este proyecto? No, todavía no. No. Esto se lo tuvieron guardado para no tener que decir todo esto ante las elecciones. Si no, no perdieron, claro, los votos, digamos. No, y entre nosotros, o cuando lo presentaron con este título, el Programa Económico Plurianual, digo, no suena a todo lo que acabas de relatar vos, digamos, ¿no? Suena muchísimo más ameno. No, aunque un plan de salir, se anima para adelante. Son todos programas para salir para adelante. Siempre te los venden así, pero la realidad es que estos programas... Estamos desde el año 1957 firmando programas de este tipo con el Fondo Monetario. Y desde 1957 la Argentina se viene hundiendo, no es que la Argentina se está levantando. Digo, no es que acá nos van a decir que con un nuevo programa, porque de este tipo de programas, con el Fondo Monetario Internacional, acá y en el mundo se firman hace años, y el mundo está cada vez peor. Y en la Argentina nosotros también tenemos cada vez más recortes, esa es la realidad desde los primeros planes con el Fondo. Así que con el Fondo no hay otra manera de acordar que no sea que nos sigan recortando a nosotros derechos y que sigan ganando las multinacionales y los bancos. No hay otra manera que sea con ajuste y pérdida. No hay. Y estamos en un momento límite, porque el país está ya con altos índices de desocupación, antes altos índices de pobreza, de un montón de cosas, de inflación, de todo. Entonces es un ajuste sobre una situación que ya es límite. Estamos en comunicación con Mónica Schottlauer, diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Antes de terminar, Mónica... me gustaría alguna reflexión tuya respecto de cómo ves la Cámara de Diputados que se viene a partir de lo que dejó este resultado de las PASO. Mira, perdón, de las PASO no, de las elecciones generales. Sí, se entiende. Yo creo que nosotros estamos contentos porque vamos a tener un bloque más grande. Duplicamos. Ahora, de conjunto, hay 257 diputados. Todos anunciaron que van a estar de acuerdo con este plan. Yo desde que estoy acá, mientras en la pandemia nos decían que no nos podían resolver el problema salarial y que teníamos que hacer, que no podían ponernos plata en el bolsillo, que era lo prometido, porque había una pandemia, durante toda esa pandemia esta Cámara de Diputados, junto por el Cambio y Frente para Todos, votó por lo menos 7 leyes que le pusieron plata a los empresarios. La ley que le quitó los impuestos a los biocombustibles, la ley que le quitó a los bancos, la ley que le otorgó más plata para las empresas de gas, etcétera. Entonces, todas esas fueron, y al mismo tiempo estuvo la ley que aumentó el monotributo a todos los argentinos que estuvimos sin trabajo, digamos, durante la pandemia. Entonces, yo lo que veo para adelante, todas estas fuerzas, ¿qué es lo que pactan? Porque todas declararon que están de acuerdo con que hay que pagar con el Fondo Monetario y entrar en un plan de este tipo, que es el del gobierno, y además el Fondo Monetario Internacional exige que haya un consenso social. Así que entiendo que son partidos políticos que representan todos intereses que son los de los bancos, las multinacionales, y que lo que quieren es que sigamos recortándole a los trabajadores y al pueblo y a todos, porque en esto van a caer los comerciantes, en esto va a caer un montón de gente, están las pymes, todo esto queda todo por fuera, digamos. Es garantizar pagar esa, con la plata nuestra, esa deuda. Y entonces todas las leyes que van a entrar a este Parlamento tienen ese objetivo. Eso es lo que va a pasar. Un Parlamento siempre al servicio del ajuste contra la gente. Eso es lo que veo. Mónica, siempre un gusto escucharte, más allá de que la perspectiva es mala para lo que se viene de debates en la Cámara Baja. Te agradezco muchísimo por la comunicación. Bueno, gracias a vos y por supuesto todo eso nos tiene que dar la conclusión de la necesidad de unirnos todos para lograr en este país liberarnos de esa suba que tenemos en el cuello, que es el Fondo Monetario y la deuda, digamos. Así que esperemos que sean nuevos comienzos de unidad también para todo el pueblo. Sin duda, un gusto. Escuchar a Mónica Schottlauer, diputada, dirigente nacional de Izquierda Socialista y diputada nacional por el FIT, a propósito de este plan económico plurianual que enmarca una serie de ajustes brutales en la sintonía que nos tiene acostumbrado el Fondo Monetario Internacional y también balanceando un poco esta Cámara de Diputados que se viene. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La selección argentina de fútbol clasificó para el Mundial Qatar 2022. Por más que no pudo ganarle a Brasil, el empate de 0-0 y el resto de los resultados de la 14ª jornada de las eliminatorias, se conjugaron para que el seleccionado se clasificara para el Mundial de Qatar con 4 fechas de anticipación y sin tener en cuenta el encuentro que tiene pendiente ante los brasileños. El presidente prorrogó las sesiones del Congreso, el presupuesto y blindar el posible acuerdo con el FMI son las prioridades. Alberto Fernández firmó el decreto para que la actividad parlamentaria siga hasta el 31 de diciembre. El oficialismo busca apurar algunas leyes claves para votar antes del recambio de legisladores. La FIP incautó otras 500 toneladas con destino a Chile. El organismo evitó la exportación fraudulenta de 18 camiones de maíz partido con destino a Chile. Los operativos fueron en Mendoza tras analizar los perfiles de los operadores y solicitar las facturas de compra para acreditar la trazabilidad del producto que pretendían vender al exterior. Nuevas inversiones en megaminería extractiva para San Juan. La empresa minera canadiense Lundin Mining, luego de una reunión con el presidente Alberto Fernández y otras autoridades, anunció la puesta en marcha del proyecto José María en el norte de la provincia, con una inversión de 4.100 millones de dólares para extraer cobre a cielo abierto. Chile, el Senado rechazó la acusación constitucional contra Piñera. Durante la jornada de este martes 16 de noviembre, la Cámara del Senado finalmente rechazó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, cuestionado por sus negocios tras Minera Dominga y las revelaciones de los Pandora Papers. 622 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Son más de 17.900 los casos activos y 257.000 las nuevas vacunas aplicadas. ¡Suscríbete! le escapa la muerte y no puedo contar. Si mi suerte le escapa la muerte y no puedo contar. Te hablaré de cumplir mi promesa y recién descansar. Te hablaré de cumplir mi promesa y recién descansar. Fiesta de 10.000 colores. Escapando se puede vivir. Escondido, fingiendo, escapando se puede vivir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. Y una navaja filosa para mi lengua si vuelve a boquear. Escondido, fingiendo, escapando se puede vivir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Once horas, tres minutos en esta mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires, fresca pero soleada, 16 grados 4 la temperatura en estos momentos, una humedad del 38%, viento que viene del sudeste, de ahí el fresquete que se siente, más allá de que tenemos máxima de 22 grados pronosticadas para el día de hoy. Escuchabas Un Gusto que me doy cada tanto, y perdonen que haga usufructo de este privilegio. Escuchabas a la Pequeña Orquesta Reincidente haciendo Mi Suerte. Pequeña Orquesta Reincidente, una de las bandas más impresionantes en términos de musicalidad y de propuesta que ha tenido nuestro país. Sinceramente suena algo que nunca se había sonado tan claramente en el país. Una pena que esa banda se desarmó, dio paso para otros proyectos de sus integrantes. Uno de sus referentes hoy es el vocalista y frontman de este power trío, que también siempre pondero porque me parece que es la mejor banda de rock hoy en el país, y que se llama Acorazado Potemkin. Pero en ese momento hacía esto, ¿no? Así que se las recomiendo. Si no la conocieron, una banda muy de fines de los 90, principios del 2000, que vale la pena escuchar aún hoy, digamos. Rastréenla porque no se van a decepcionar. Pequeña Orquesta Reincidentes. Todo esto para darle paso a la consigna que nos quedó colgada, Miriam. El tintero, así es. Sí, encima en un día tan significativo, 17 de noviembre, Día de la Militancia, conmemorando el retorno de Perón. ¿Qué le preguntamos a los y las oyentes? Si nos quieren compartir, ¿a dónde les gustaría volver? Mira vos. Una consigna así como con algo de nostalgia, ¿no? Podría ser. ¿A dónde nos gustaría volver? Pueden llamarnos al 11-3181-3126, 11-3181-3126. Así como el general, ¿no? ¿A dónde les gustaría volver después de mucho tiempo? ¿Sería así como una cosa media...? Sí. ¿O puede ser un lugar habitual? ¿Qué sé yo? Digo, a mí me gusta volver ahí a comer la tortilla española bien babé del Miramar, por ejemplo. Fui la semana pasada, podría volver hoy. Digo, para enmarcar un poco y darle alguna pauta a nuestros oyentes, digo. O tiene que ser algo así como muy añorado, después de 17 años fueron. 17, sí. No. Me parece que estoy haciendo mal cálculo. No, del 55 al 72, ¿no? 17 de noviembre del 72, los y las buenas para las matemáticas pueden hacer el cálculo para mí. Sí, y 17. Me sacan. ¿17? Sí. No acordaba. Perfecto. Bueno, perfecto. Tenía idea de que era una cifra, el 17 y 17 años, sí. Perfecto, sí, bien. Sí, yo creo que puede tener algo de nostalgia o que puede ser un lugar como de los afectos más propios, digamos, ¿no? La cotidianidad también. Excelente, entonces vamos a abrir, queda abierta entonces la vía de comunicación. Vamos a seguir en esta mañana de la retaguardia de Radio Sur juntas, y después de disfrutar la pequeña orquesta Reincidentes, y mientras ustedes piensan la consigna, en minutitos nada más vamos a abrir el espacio de la columna semanal que nos regala la FISIP, pero ahora nos vamos escuchando a Barbie Recanati. Un viejo día. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y ahora sí, mientras esperamos que nuestras y nuestros oyentes piensen, ¿no?, respecto a qué lugar les gustaría volver, ¿no? ¿Cuál sería ese lugar de retorno para ellos en este día 17 de noviembre, en este día que se conmemora como el mundo peronista, el día de la militancia, ¿no?, recordando ese regreso histórico del Perón? El segundo en realidad fue, ¿no? Hubo un intento de regreso fallido allá en los 60, 64, si no me confundo, con el gobierno de Illia, que bajó en Brasil y no lo dejaron ingresar al país. Después finalmente se dio de esto, fruto de una negociación tras bambalina muy frenética con el gobierno de Lanusse, que a pesar de lo que se decía públicamente, era uno de los grandes interesados personalmente en el retorno de Perón, en el marco de la tensión que también tenía él dentro del mundo militar. Básicamente Lanusse negoció por abajo de la mesa con Perón, mientras se peleaban públicamente, negociaron por abajo de la mesa este retorno, que finalmente se terminó dando el 17 de noviembre. Y después hubo otro trágico, ¿no?, el tercer retorno de Perón, que terminó marcado por lo que se conoció como la masacre de Ezeiza, ¿no?, cuando esas fuerzas del peronismo más recalcitrante, más de derecha, básicamente habían copado la avenida del General y provocaron una masacre de proporciones terribles. Y que aún hoy, digamos, no tuvo ningún tipo de correlato legal, ¿no?, lo que generó esos grupos de ultraderecha que después protagonizaron lo que fue el nacimiento de la AAA, el gobierno de López Rega tras la sombra, de Isabel Perón, y toda la tragedia del peronismo que se ha vivido en el país. No vamos a hablar de esto ahora. Tampoco vamos a hablar de la columna de la FICI, porque todavía no está. Estaba a punto de presentarla, pero no, todavía no, Miriam. Así que lo vamos a dejar ahí pendiente. Sí, viene de amague, ¿no? Viene amagando. Manuel Gutiérrez, ahí que está en viaje. Lo tenemos en viaje, así que no nos puede atender. Pero bueno, ya lo vamos a recuperar. Yo quería enlazar esto justamente con el balance de las elecciones, con la mirada, hablando a propósito de los trabajadores, que fue uno de los pilares del movimiento peronista históricamente. ¿Cómo los trabajadores analizan esta última elección? Recién le escuchábamos a Mónica Schlauer, que también es trabajadora de ferroviaria, totalmente, de hecho, uh-huh, al respecto de qué se espera en la Cámara. Y la pregunta de Manuel era qué se espera en la calle. ¿Qué podemos esperar en la calle desde los movimientos sociales organizados, en los movimientos de trabajadores, el público general? ¿Qué se puede esperar de lo que se viene? Bueno, o en todo caso, ¿cuál fue el eco de esta repercusión electoral que tuvimos reciente, ¿no? En el marco, insisto, también de una situación de crisis económica galopante, más allá de que el gobierno insiste en mostrar cifras de recuperación industrial y económica. De reactivación. De reactivación, pero... Y esto también, uso la frase que tiró en la columna de la semana pasada nuestro amigo Julio Gambina, ¿no? La economía crece pero no se redistribuye. Crece la riqueza pero no se redistribuye. Y ese es uno de los grandes dramas también. Dramas no, una de las grandes condenas de la economía argentina, ¿no? Que produce mucha riqueza, pero que está ultra concentrada en poquísimas manos, ¿no? Y la gran preocupación... Fuga. No, bueno, además, queda concentrada en pocas manos y ni siquiera son nuestras, ni siquiera son nacionales, ¿no? Con lo cual, y las nacionales también especulan con los capitales. Con maíces y cereales. Paraísos fiscales que andan por ahí, ¿no? Con lo que es el lavado financiero mundial, que es un problema en el mundo, también hay que decirlo, ¿no? De hecho, se trató en la última cumbre de estados del G20, la preocupación justamente por todo este entramado de lavado de activos mundial que quedó una vez más descubierta en estos Pandora Papers, ¿no? De alguna manera demuestran lo que hace todo el mundo para evitar justamente los costos tributarios por la riqueza que ellos no generan, que la generan los trabajadores, que son, por eso hablamos de redistribución, digamos, ¿no? Por eso creemos que tenemos derecho a esto, porque el que genera el trabajo no es el capital. Si yo pongo $1,000,000 acá en la mesa y vuelvo dentro de 6 meses, va a haber $1,000,000 igual, capaz menos porque alguno se choreó algo, pero no se reproduce el capital solo. Si no interviene la mano del trabajador, de la trabajadora, el capital no se reproduce. El que genera la riqueza es el trabajo. De ahí, en todo caso, la preocupación, insisto, con esta realidad de la economía de nuestro país, histórica, que crece continuamente, crece en el campo y en la industria, porque cada año tenemos cosecha récord de trigo, cosecha récord de soja, exportación millonarias de soja, el precio del maíz que sube. Ahora, es una riqueza que crece constantemente, pero que nunca se distribuye. Al contrario, cada vez más se concentra. Y ahora sí, después de todo este preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al espacio que nos regala la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hoy damos la bienvenida a Manuel Gutiérrez, docente, dirigente gremial. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por la comunicación, primero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. Tengo entendido que viene de análisis político-electoral, ¿no? Y me parece, bueno, estábamos haciendo un preámbulo mientras esperábamos conectar contigo nos interesaría encararlo desde ese lugar, en todo caso, ¿no? ¿Qué se puede esperar en la calle? ¿Qué pueden esperar los trabajadores, las trabajadoras del escenario que se viene? Mirá, nosotros, bueno, el balance electoral lo realizamos y creo que debe ser realizado en el marco de una profunda crisis económico-social y política que vive nuestro país. En todo caso, los resultados electorales, que en otros, de otro aspecto, registra que el peronismo, expresión histórica, señalada por algunos y pretendida por otros, de los trabajadores, expresión de los trabajadores, bueno, de los sectores populares, ha llegado a su piso, ¿no? 32-33%, un piso histórico. Esto habla de una crisis de representación política de los sectores populares, bueno, descontento con el ajuste que se viene llevando a cabo, reconocido por el propio gobierno, y realmente todo hace indicar, según las declaraciones del presidente, de que va a mandar el proyecto de acuerdo con el fondo al Congreso, todo hace esperar que esta crisis que implica la ofensiva del capital sobre los trabajadores y la pérdida de sus derechos, como lo implicó la caída del salario, las jubilaciones, el aumento de la precarización laboral, bueno, el futuro así, expresado por el gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario, no hace esperar nada nuevo, nada bueno a los trabajadores. Por el contrario, más desesperanza, más sufrimiento. Totalmente incompatible el pago de la deuda con un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros pensamos, aparte, bueno, crisis siempre son recurrentes en el capitalismo, pero nos parece que no es una crisis que se resuelve porque el sistema o la clase propietaria lo quiere resolver con la cuestión simplemente de un ajuste fiscal, sino que está impulsando, más allá del ajuste fiscal, una vuelta de tuerca, un ajuste estructural de la economía, acentuando la concentración del capital y la pérdida, por lo tanto, de derechos de los trabajadores. Nos parece que es un momento bisagra, en el sentido de que estos cambios coyunturales que se están dando abren paso y están abriendo paso a cambios estratégicos. Quiero decir, ¿Me decías? No, este año justamente se cumplen 20 años de lo que fueron los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001. En ese sentido, ¿cómo analizás en el marco de esta crisis, profunda crisis económica, la conflictividad social, ¿no? ¿Y qué mirada hay a ese respecto, sobre todo en el marco de organización y de debilidades o fortalezas que puede haber en el marco de las organizaciones sociales y políticas en nuestro país, ¿no? Hoy parte de esas organizaciones se movilizan, por ejemplo, en un claro apoyo al gobierno de Alberto Fernández, más allá que empiezan a aparecer cuestionamientos respecto a esto que mencionabas, ¿no? Su vínculo y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo ves la conflictividad que se viene? Mira, nosotros hay una cuestión. La conflictividad social, el gobierno ha tenido la capacidad de maniobrarla, digamos. No ha habido, digamos, una movilidad social de protesta ascendente. Se ha mantenido dentro de los cauces de la gobernabilidad, muy lejos de la dinámica social que se abrió en el 2001. Son diferentes escenarios, pero evidentemente las condiciones objetivas para el conflicto están planteadas. Ahora, ¿cuáles son los niveles subjetivos? Bueno, ahí tenemos que ver el tipo de organización política que estas luchas engendren, digamos. Hoy por hoy, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, digamos, predominantes, digamos, están en el camino de una conciliación con el gobierno y una, digamos, garantizar determinados niveles de gobernabilidad. En todo caso, hay que ver, digamos, porque con las condiciones objetivas, bueno, de por sí no ya sabemos todos que no se derivan en cuestiones de cambio político. El tema es cómo dotamos a esa dinámica social de una, digamos, alternativa política, sindical, territorial, de género, en general, que haga, digamos, visible el conflicto y que haga, digamos, que haga posible que esa dinámica social, esa bronca, se transforme en organización política y lucha alternativa, ¿no?, por un modelo alternativo. Me parece que lo que va a estar en tensión es eso, ¿no?, es decir, las necesidades, digamos, la profundización de la crisis y los esfuerzos del gobierno aliado con las organizaciones sociales de mantener el conflicto dentro de los márgenes de la gobernabilidad. Bueno, el tema a ver es cuáles van a ser los comportamientos políticos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales y del pueblo, digamos, que evidentemente con los índices que hay, 50% de pobreza, una desocupación importante, una precarización del empleo aún mayor, bueno, hay una condición objetiva para una dinámica social mucho más extendida y fuerte y visible. Pero bueno, está todo muy jugado, me parece, ahora al tema de la articulación política, ¿no? Tanto de aquellos que quieren contener como aquellos que queremos transformar. Clarísimo, Manuel, siempre un gusto escucharte. Te mando un abrazo y seguramente vamos a seguir acompañando esto, sobre todo porque no queda todavía muy claro, digamos, este actor social, en todo caso, que sea capaz de protagonizar y de aglutinar alrededor de esta construcción de alternativas. Sí, el tema del sujeto, ¿no? Es decir, bueno, nosotros partimos de la contradicción básica, sostenemos capital trabajo. Lo que pasa es que esa centralidad entre contradicción básica entre capital y el trabajo se ha expandido en diferentes dimensiones: la cuestión ecológica, la cuestión de género, las expectativas de los jóvenes, de la juventud. Bueno, yo creo que el sujeto es diverso, pero vuelvo, me parece, es una opinión esta personal. El tema es, digamos, cómo planteas un objetivo político de transformación, de modificación de la situación existente, y cómo puedes generar una dinámica social, de masas, masiva, que permita aglutinar a todos estos sectores. Yo creo, por ejemplo, que el movimiento feminista tiene la posibilidad, y fue una expresión de unir en ese eje de la legalización del aborto a vastos sectores populares, sindicales, territoriales, etcétera. Bueno, hay que buscarle, me parece, también la vuelta por eso, ¿no? Es decir, la alternativa política también tiene que pensar acciones tendientes a un sujeto disperso, a cómo superar su fragmentación en el terreno de la práctica y de las ideas, ¿no? Sin duda. Queda abierto el escenario en todo caso. Una vez más, te volvemos a agradecer, Manuel, y seguiremos en contacto. Bueno, gracias. Era Manuel Gutiérrez, dirigente gremial, docente, integrante de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que todas las semanas nos regala este pequeño espacio de reflexión sobre nuestra realidad. Nos encontramos de nuevo. No somos los mismos de la otra vez. Volver tomándote el pelo y queriéndote ver cada dos por tres. Nos trajo el viento a la misma playa, como agua brava que sabe devolver. Vos te pasás de la raya mirándome y yo no me puedo mover. Esta vez no dejé que me escape. No, que aprendiste en la primera vuelta lo fundamental. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Y media de la mañana, 18 grados 2, la temperatura, cielo despejado y la máxima de 22, que ya no queda tan alejada, que se prevía para el día de hoy, de a poquito vamos llegando. En la sombra hace un frío bárbaro todavía, te digo, bueno, bárbaro, estoy exagerando, pero al solcito ya se empieza a sentir el clima más templado, humedad de 33% en esta jornada del día miércoles, día de la militancia. Francia con movilizaciones convocadas para la zona de Plaza de Mayo alrededor de las 3 de la tarde. 9 de julio hacia la zona del río va a ser un descalabro. Esta tarde, fin de tarde, te voy avisando si no vas a participar de la movilización. En todo caso, para que sepas y que después no te comas ningún miércoles 13 sería más que martes 13, ¿no? Claro, en este caso. Bueno, miércoles 17 sería. Todo esto también porque da pie a nuestra consigna del día que vamos a retomar. El día de hoy volvemos a repetir, Miriam, para nuestros oyentes, para nuestras oyentas, si me ayudás, ¿Cómo estamos conmemorando este aniversario del retorno de General Perón después de 17 años, un 17 de noviembre de 1972? La consigna del día de hoy es: ¿a dónde te gustaría volver? Con un poco de nostalgia o no, ¿a dónde te gustaría volver? Nos pueden llamar al 11-3181-3126, 11-3181-3126. Seguimos en esta mañana de la retaguardia de Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Nos quedan algunos temas pendientes para retomar, pero no es la única efeméride del día, este día del retorno de Perón. Tenemos otras para compartir con les oyentes. Como por ejemplo, un día como hoy, 17 de noviembre, pero de 1980, John Lennon, el ex Beatle, y su esposa en ese momento, Yoko Ono, lanzan el disco, un disco doble que fue de alguna manera un retorno de Lennon a la popularidad, ¿no? Después de su salida de los Beatles, del hartazgo que le provocaba también esa situación de exposición constante, y el poco peso de su música también, hay que decirlo, en esa popularidad masiva que tenía, va a una etapa de ostracismo, se muda a Nueva York, conoce a Yoko Ono, empieza a componer y a tener un trabajo muy distinto al de los Beatles, la verdad, no era parecido a lo que venía haciendo. Y en 1980, insisto, lanza este disco que lo vuelve a posicionar, ¿no? Bueno, también fue un momento, en esos momentos también hay que decirlo, se casa con Yoko Ono, pero después también, bueno, se separa, tiene una etapa de descontrol, después vuelven con... Digo, no fue tan lineal la vida de Lennon en ese momento, pero insisto, un día como hoy lanzan el Double Fantasy, este disco... hoy ya celebré y que también enmarca en todo caso la calidad artística, musical, compositiva que tenía Lennon y que no se restringía solamente a lo que hizo junto con el cuarteto de Liverpool, ¿no? Todo esto el mismo año donde termina asesinado, ¿no? Un 8 de diciembre por el disparo de este supuesto fan, Mark Chapman, lo termina matando en la puerta de su departamento ahí en la ciudad de Nueva York. En un ratito, te prometo, vamos a compartir algo de Double Fantasy con los y las oyentes. Pero antes de eso, tenemos una visita muy esperada. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Usted vaya poniendo en la, como en el Tutti Frutti, las cruces en donde falló todo el sistema. A powerful businessman from the Flores neighborhood whose identity we still cannot reveal is financing the first central space with a shopping center. del proyecto de una estación espacial. Cabo, no sé dónde está usted, pero las comunicaciones no nos están ayudando. Es un clima muy, muy espacial que vivimos. ¿Qué es esto? Así es, un clima espacial. Estoy en un centro de convenciones, como en el Tutti Frutti, como en un centro de convenciones en Avenida Avellaneda, en el proyecto de Sabadit Origins, para poner la primera central espacial con centro comercial, con tecnología argentina, orbitando alrededor de la Tierra. Sería una especie de full IPF en la estación espacial que queremos armar, digamos, vendiendo alfajores, así chocolates, es. Ese tipo de cosas. Bueno, no, usted ya es bastante ambicioso, Fernando. Me refiero a un proyecto similar al que quiere implementar Jeff Bezos, el mega millonario de la empresa Amazon, con una estación espacial. Sí, ya lo dijo eso, sí, Sergio. Sí, está ahí. Está a los gritos, sí. Pero aléjese porque porque hay fallas. Hay fallas en el sistema y interfiero en Sergio. Ahí lo escuchamos mejor. Decía gracias, Fernando. Igual que Jeff Bezos, que quiere poner una estación espacial orbitando la Tierra con un mega centro comercial e incluso habilitando el turismo espacial, un poderoso empresario del barrio aquí de Flores, como una 7 Cava, no podemos revelar su nombre y su identidad todavía, quiere emular ese proyecto. Yo pensé que ya lo habían mandado para el espacio. Pensé que ya estaba en alguno de estos proyectos X, no sé cómo se llama esto, que vio que empezó a mandar a civiles. Dije, bueno, ¿le habrá tocado al Cabo ya orbitar la Tierra? Todavía no. Ese sería también un adicional muy ambicioso, si puedo entrar, aunque sea en una garita espacial. La idea aquí, Fernando, es muy ambiciosa también. ¿Cuántas veces ya dije ambiciosa en este segmento? No lo sé. Es poner, además de la estación espacial, un primer taller textil clandestino en Marte para el 2045. Y ya le doy la primicia. Ojo con la ex primera dama que está besada en esas prácticas. Digo, puede ser una socia de peso. Así es, ella está presente en este momento para dar la conferencia de traje, moda y glamour. Ahí está la señora Aguada, en unos momentos va a acceder al micrófono. Fernando, además de estos proyectos, hay proyectos más humildes o más interesantes que este. El Observatorio Petrolero Sur estuvo desarrollando un conversatorio denominado Transición Energética, aportes para la reflexión colectiva. Jorge Chemes es miembro del taller ecologista del Grupo de Trabajo Latinoamericano Energía y Equidad, que nombre largo para un grupo de cumbia, ¿no? También, pero bueno. Y ahora vamos a escuchar dos testimonios de él. Primero, cómo funcionan los modelos de energía alternativa, cuántos modelos hay, cómo podemos crear y pensar la energía en otros términos. Adelante, Leandro Fernández de Moratín. Como vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas, muy brevemente vamos a hacer alguna definición de algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, en términos de generación distribuida de energías renovables, está lo que se denomina el modelo individual. Es decir, yo en mi hogar genero energía renovable, la autoconsumo y el excedente lo vierto a la red de comercialización. Tenemos un modelo intermedio, ¿sí?, que es el modelo de traspaso remoto, que puede ser de propiedad conjunta o bien puede ser de donación. Es decir, tengo una instalación de energías renovables en un hogar, en una industria, y mi excedente lo vuelco a la red y a su vez se lo puedo adjudicar a un determinado hogar, a otra determinada industria, que no necesariamente tienen que ser linderos, ¿sí? Pueden estar geográficamente dispersos. Y por otro lado están los sistemas que lo podemos llamar cooperativos o comunitarios o de propiedad conjunta, en donde un conjunto de vecinos, que insisto, vecinos, pymes, etcétera, que no necesariamente tienen que ser vecinos linderos, no pueden ser vecinos de la misma ciudad, en común acuerdo hacen una inversión conjunta de una pequeña mediana central fotovoltaica, por ejemplo, o mini hidráulica, y esa energía es reconocida, es adjudicada a cada uno de los medidores de esas familias o pymes. Como nosotros, Fernando, no necesariamente podemos ser vecinos, linderos, pero podemos compartir la energía. Me resulta mucho más interesante este testimonio que el de Aguada y sus talleres clandestinos en Marte, como proyección. Pensar la energía, tengo otra falla en el sistema. Pensar la energía en otros términos ya tiene bastantes experiencias a nivel mundial y algunas pocas en nuestro país. Una de las más interesantes es la que sucede en el Reino Unido, con el nombre de esta, podemos llamarla PYME, Robin Hood Energy, que le roba a las grandes centralizadoras para darle a los pobres, la Robin Hood Energy. Y aquí en la Argentina, Jorge Chemes también nos ilustra sobre varias experiencias locales de pensar la energía en otros términos. Nuevamente, Leandro, adelante. Hay toda una serie de cooperativas eléctricas en nuestro país que están instalando sistemas fotovoltaicos. De mediano porte, por ejemplo, acá tenemos en Corrientes, en Monte Casero, 400 kilowatts de potencia. Son sistemas que no entran en el mercado eléctrico mayorista, sino es generación propia de la cooperativa, o es decir, no entran por estos marcos corporativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, de FECOCER, que el presidente plantea la importancia de generar la figura social y solidaria de la generación distribuida comunitaria. Tenemos en San Andrés de Giles, Buenos Aires, una central de 64 kilowatts, también en una cooperativa eléctrica. El proyecto de la usina Tandil, usina popular y municipal Tandil, es muy interesante. Tiene la posibilidad de acceder a la compra anticipada de energía por un precio fijo durante 10 años en una inversión colaborativa. Córdoba, por ejemplo, está con dos centrales también colaborativas en Arroyo Cabral y en Río Cuarto, y recientemente sacó una normativa de interconexión en donde el artículo 1 crea el generador comunitario, ¿sí? Generación distribuida comunitaria. Muy auspiciosa, Fernando, es la generación alternativa comunitaria de energía. Además de estas experiencias que menciona Jorge Chemes, tenemos la del proyecto FRIAR y la de la central fotovoltaica en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Mucha tela para cortar hay sobre este tema, si se me permite la metáfora aquí de Avenida Avellaneda. Sí, la metáfora, más que metáfora, chascarrillo, diría yo. Me resulta muy interesante esto que nos trajo hoy Cabo ahí, y le agradezco este pase que ha hecho de la Brigada Bernie a la Brigada Tupac, porque nos nutre más, sinceramente, ¿no? Y veo que también lo deben estar pagando mejor porque ha dejado de lado sus adicionales. Otra cosa que festejo acá entre nosotros. Así es, con mis compañeras estamos queriendo formar, así como el CIPEBA organiza torneos de fútbol, que entre paréntesis, muy pobre el desempeño de la retaguardia, varios jugadores, estuve ahí auditando el torneo, algunos jugadores no podían pasar la mitad de cancha, ni siquiera volver ya era una épica. Pero bueno, hicieron también un torneo digno. Al igual que ellos, también estamos organizando una lista única para presentarnos en el CIPREBA, una lista que va a competir con la lista única, mejor dicho, el CICOGE. Así que bueno, estamos ahí preparando las boletas. Bueno, ya al borde de la... ¿Quieren saber más? Al borde, casi comiendo ripio, al borde de la banquina está terminando esto hoy. Al borderline, Fernando. Si quieres saber más sobre estos procesos de desmercantilización y descentralización de la energía, puede entrar al grupo de YouTube llamado Transición Energética, Aportes para la Reflexión Colectiva, coordinado por el Observatorio Petrolero Sur. Me encanta. Todo desde aquí. Sí. No, me encanta, voy a entrar, insisto, me encanta este tema, sé muy poco, pero veo que está bastante desarrollado y me parece que es un enclave interesante para desarrollar. Así que le agradezco muchísimo el testimonio de hoy, Cabo. No, por favor, quedo a entera disposición, Fernando, como siempre. Me despido desde aquí, Cabo Cortázar, Policía Ambiental, Subdivisión Tupac, al servicio de la comunidad y de la poesía. Esta parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. De complicidad, si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Anunciábamos al inicio del programa una entrevista con compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que bueno, no ha salido al aire, pero sí queremos contar de qué se trata, lo que queremos compartir, que se relaciona la actividad que se está haciendo hoy. Recordamos periódicamente la Unión de Trabajadores de la Tierra ofrece sus feriazos en donde los productores y las productoras de la organización acercan hortalizas y frutas también, productos de la tierra a precios justos en espacios abiertos de plazas, y en este caso el feriazo que están haciendo hoy lo están haciendo en el Hospital Garrahan, que es el hospital de niños de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en el barrio de Constitución, y lo han organizado conjuntamente con personal del Hospital Nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, de alguna manera para volver visible el impacto que tienen los agrotóxicos, especialmente en los niños y niñas de las zonas que son fumigadas. Entre las estadísticas que se manejan es que en la Argentina el asma es un problema de salud que ocasiona más de 400 muertes, más de 15.000 hospitalizaciones por año, y que en los pueblos de los territorios fumigados esta enfermedad se está volviendo crónica en muchos niños, ¿no? Que se está volviendo cada vez más frecuente. Para denunciar esto y para denunciar también los efectos que de alguna manera los neonatólogos de zonas agrícolas denuncian, con incrementos en estas zonas donde se pueden llegar a triplicar las anomalías congénitas que afectan a los pueblos fumigados, es que se organiza conjuntamente hoy este feriazo. La actividad está comenzando ahora, en estos momentos, con un panel de los efectos de agrotóxicos en la salud infantil, y donde se presenta la propuesta agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y dentro de un rato también el feriazo tradicional en Combatientes de los Pozos, 1881, ahí por el barrio porteño de Constitución. Bueno, de esto queríamos hablar, no fue posible hoy, pero bueno, ¿qué más, Fer? Lo retomamos. Queda. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Lo retomamos, pero en otro momento, porque ya se nos fue el programa. Quiero decir, Miriam, 5 minutos para el mediodía, vamos cerrando, y como lo prometido es deuda, vamos a cerrar escuchando algo de este álbum Double Fantasy. Hoy se cumplen 41 años desde su publicación, allá por el año 1980. El disco que volvió a la popularidad, si se quiere, masiva, de gran público y de los grandes charts de música internacional de esos momentos, a John Lennon, ¿no? Después de esos 5 años de, entre comillas, ostracismo, 5 años donde se retiró asqueado de la masividad, después del alto perfil que de alguna manera significaron los Beatles. y sus primeros años después de los Beatles, también de bastante descontrol, ya en pareja con Yoko Ono, 5 años donde tranquilizó su mente, su espíritu, los dedicó a ver a su hijo crecer, y dio resultado, y como resultado dio, en todo caso, este álbum Double Fantasy, que tiene canciones, perdón, que tiene canciones antológicas de Lennon, ¿no? Starting Over, I'm Losing You, Beautiful Boy, dedicado también a su hijo, Woman, entre otras, insisto, un disco que no tiene desperdicio, por algo lo volvió a poner, más allá de que no era algo que buscaba en sí, lo que buscaba Lennon era tranquilidad. Y básicamente de eso se trata, eso dice la letra de la canción que vamos a cerrar hoy, otra de las grandes composiciones de Lennon en ese disco, que se publicó un 17 de noviembre y menos de un mes después terminaba la vida del músico británico en las puertas de su edificio, justamente cuando salía de su edificio de la mano de un supuesto fan que básicamente le pide un autógrafo a propósito de la salida de Double Fantasy y le termina disparando, terminó desangrándose ahí en la vereda de Nueva York, John Lennon. Pero elegimos esta canción porque es característica de esa etapa de Lennon, de lo que quería expresar profundamente, y lo hace de una manera excepcional en esta canción, que básicamente trata justamente de bajarse del mundo, en algún sentido, mucho más poéticamente, mucho mejor dicho por Lennon, ¿no? La canción es Watching the Wheels, básicamente es eso, es mirando las ruedas del mundo girar mientras yo estoy un poco al costado. Creo que Fito Páez le choreó algo de la idea cuando hizo al lado del camino, entre nosotros, que no se entere Fito, pero la verdad que es medio un choreo, la inspiración en todo caso de Fito, pero en ese momento Lennon lo decía de esta manera, Watching the Wheels, de esta manera demostraba en todo caso cuál era su espíritu y su tenor de artista, de compositor y de intérprete de la realidad, ¿no? Porque los grandes compositores de alguna manera son como antenas parabólicas que captan los momentos, y quizás en esos años 80, después del frenesí de los 60, de los 70, esa generación, en todo caso más reflexiva, más profunda en su mirada y en su accionar y en su compromiso político y artístico, se sentía así. Cerramos el programa de hoy. Mi nombre es Fernando Tocco, Miriam Dijoyan, un gusto como siempre acompañarte. Un gustazo. Seguimos mañana con los compas, pero por hoy cerramos. En la operación y puesta al aire, Leandro Bravo, y en los controles, Nazarena, acá, nuestra pasante de Éter, que nos vino a visitar. Te agradecemos mucho, Nazarena, por el trabajo. Espero que la hayas pasado bien y que vuelvas. Porque algunos vienen y después no quieren volver más. No sé qué pasó. No sé si Lean será medio antipático, medio tirano. No lo sabemos. En todo caso lo podemos preguntar después. Nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana, como siempre, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Y te vas escuchando y disfrutando a John Lennon, Watching the Wheels. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round.